la ternura en su haber me hizo caer en todos mis fracasos. ¿Cómo iba a imaginar que una linda sonrisa cambiaría mi vida así de repente? Y mucho mintió, me engañó, oh, oh. De mí se burló y mi alma rompió. Tan solo quedé con los recuerdos que ahora atormentan mi vida. Te quise, sí, yo te amé. Lloramos los tres.